Ya estamos en la lección número 7 del estudio del libro de Daniel en Lecciones de la Biblia. Y queridos amigos, como ustedes ya bien saben, estamos desde la Universidad Adventista de Chile, especialmente desde este lugar donde nuestros alumnos desarrollan diversas disciplinas deportivas y recreacionales, muy importante para el desarrollo académico de todos nuestros alumnos. También contamos con piscina, con gimnasio techado, con diversas actividades para cada uno de ellos. Pues bien, estamos dando inicio a esta lección del estudio del libro de Daniel. Por lo tanto, es un gusto siempre poder invitarte a que te quedes con nosotros aquí en Lecciones de la Biblia. Esta semana, del foso de los leones al foso del ángel. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falla fue hallado en él. Daniel, capítulo 6, versículo 4. Ya llegando a la mitad de nuestra temporada en donde estamos estudiando el libro de Daniel, hemos llegado a la historia que tal vez a grandes y a chicos les gusta. La fidelidad de Daniel aún cuando fue echado en el foso de los leones y cómo Dios permitió su protección y su vindicación de la misma manera. Sin duda alguna que el aspecto histórico del libro de Daniel, especialmente el capítulo 6, nos va a mostrar ¿cómo debemos actuar en el tiempo final? Cuando seamos o acusados o cuando muchas veces leyes vayan en contra de nuestros principios. ¿Hasta qué punto vamos a ser fieles a Dios? ¿Estamos dispuestos a ver aquellas manifestaciones de parte de Dios, de sus ángeles, para proteger y cuidar a sus hijos fieles? Pues bien, acompáñenme en este capítulo para poder desarrollar esta temática y hemos invitado, ya que estamos aquí en la Universidad Adventista de Chile, está con nosotros Pastor Anselmo Aguilera. Gracias, Pastor, por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Y también Pastor Víctor Toman. Gracias, Pastor, por acompañarnos toda esta temporada y especialmente también este capítulo. Un gusto poder compartir con ustedes en esta hora. Pastor Anselmo, cuéntenos. Nosotros aquí, bueno, esta temporada hemos salido de los estudios, estamos acá en la iglesia, en el templo institucional de nuestra Universidad Adventista aquí en Chile. Y usted también es parte del equipo. Cuéntenos en qué área importante aquí de nuestra universidad se desenvuelve. Me corresponde trabajar en el área de vinculación con el medio. La vinculación con el medio es un elemento eje estratégico de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y su vínculo con el entorno. De tal manera que precisamente los aprendizajes los logren de manera bidireccional. Es una unidad que ya lleva más o menos unos 5 o 6 años, es un área estratégica para la institución, es un área que es revisada por nuestros pares evaluadores, por lo tanto es un área de acreditación y gracias a Dios hemos avanzado bastante en esto y también estamos acreditados en esta área. Así es. Y en cada capítulo estamos hablando de las bondades de nuestra casa de estudio, de cómo poder adquirir más información. Recuerde usted que aún hay tiempo, todavía estamos ahí en proceso de admisión, así que a través del www.unach.cl usted también va a encontrar mucha información. Y una de las cosas lindas que estamos enfatizando este nuevo año, una nueva carrera, ¿no? Tenemos terapia ocupacional, así que es una carrera muy atingente a las necesidades de la sociedad de hoy en día. Por supuesto. Sí. Así que vamos a dar inicio entonces, vamos a orar, pedir que Dios nos pueda guiar y por supuesto bendecir a nuestros amigos. Pastor, por favor. Oramos. Señor y Padre nuestro, muchas gracias porque nos permites abrir tu palabra y muchas gracias porque en ella podemos encontrar consuelo, esperanza, misericordia y fortaleza para nuestra fe. Te invitamos, Señor, para que una vez más tú nos inspires y formes nuestras convicciones acerca del futuro y nos hagas herederos de tus promesas. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, en casa hay un gran debate, ¿no? Entre mis hijos, ellos son pequeñitos. ¿Cuál es la historia favorita de ellos en la Biblia? Ahí está el debate entre Noé, el arca, y Daniel en el foso de los leones. Fuera de este gusto que los niños siempre tienen, ¿no?, por una historia maravillosa, el capítulo 6 nos va a mostrar un anticipo a través de la experiencia de Daniel de lo que los hijos de Dios eventualmente vivirán en ciertas épocas del tiempo final. ¿Cómo debiéramos ver nosotros? ¿Solo historias del pasado o nuestra atención debe estar puesta en estos capítulos, especialmente para poder actuar, saber cómo solidificar nuestra relación con Dios para que el resultado sea una fidelidad a toda prueba? Bueno, es lindo poder ver que hoy en día también hay muchas personas que son fieles a Dios. Muchos amigos están convencidos y convertidos a seguir las pisadas de Cristo. Pero cuando nosotros la leemos en la palabra de Dios, no como un mito, no como una metáfora, sino como una historia en la cual se mencionan los personajes, los cuales a través de la historia están ahí, la forma de ser, la cultura que ellos desarrollaban, adquiere un valor muy especial, porque uno aprende cuáles fueron las herramientas que ellos utilizaron para permanecer fiel, para poder ellos mantenerse inquebrantables. Vamos a descubrir a través del estudio de este momento el hecho de que a Daniel le buscaron alguna forma de ver en qué fallaba, y era intachable. Por lo tanto, qué importante, hoy día existen conceptos que nadie tiene techo de vidrio, o todos tenemos techo de vidrio. Pero aquí encontramos a un hombre fiel a Dios, que él durante su vida no era solamente hablar, sino también el hacer. Su vida era un testimonio de que él servía a Dios. Aquí vemos que desde el mismo primer día que Daniel y sus amigos llegan a Babilonia, son destacados. Dios los pone, les da atributos, les da sabiduría, inteligencia. Aquí cambia el rey, cambia incluso el imperio, estamos hablando de Darío, y él reconoce esta superioridad que tiene producto de su estilo de vida, de su fidelidad al Señor. ¿Es el camino que los hijos de Dios debemos tener, esa ser superiores? ¿Cómo eso se puede desvirtuar e incluso generar celos como son los que provocaron esta superioridad de Daniel en sus pares? Bueno, las escrituras, cuando hablan un poco acerca de este tipo de situaciones, el Salmo 15 dice: ¿quién habitará en tu santo templo? Y da una serie de descriptores, y uno de esos descriptores dice: el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo. Yo imagino a Daniel y yo imagino a sus compañeros y a muchos fieles que lo acompañaron del exilio babilónico, de Jerusalén a Babilonia, que tenían estas características. Quizás ellos brillan más porque estaban en la corte. Pero evidentemente, en un mundo de maldad, donde se entroniza la maldad, estos elementos surgen como amenazas. Pero las amenazas se dan en ocasiones por cargos políticos, pero también por otro tipo de características que tiene que ver con la integridad. Daniel y sus amigos eran íntegros. El Salmo continúa diciendo que el que habitará en el santo monte es aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. En otras palabras, aquel que de alguna manera, sin querer, logra que cuando los malvados lo miren, se sientan menospreciados. Pero se sienten menospreciados porque ven la diferencia en el actuar, en el hacer. Y lamentablemente eso también se vivió en los tiempos prediluvianos, entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Es la historia que viene desde Caín, cuando la envidia hizo que Caín matara a su hermano. En el tiempo final es muy probable que situaciones de esta naturaleza también se den, donde los hijos de Dios sean acusados por causa de su integridad, con sus convicciones profundas en religiosas y espirituales, mezclada con otro tipo de cosas que en el fondo lo que busca es una destrucción. Es como el mundo al revés, ¿no? El mundo al revés. Cuando debiera ser que las cosas que se denuncien, que se salgan a luz, tienen que ser la corrupción, la falta de integridad. Lo que la Biblia menciona, por ejemplo, cuando vamos al tema social, ¿no? El oprobio del rico al pobre, etcétera. Pero vemos acá que por ser íntegro, Daniel es objeto de toda una maquinación. Bueno, usted lo mencionaba, primero se intenta de investigar. Vamos a revisar los libros contables de Daniel. Vamos a revisar aquí la hoja de vida del conductor. ¿Ah? Vamos a revisar dónde podemos encontrar algo. Y no encontraron nada. Entonces el siguiente paso es maquinar un plan para poder echar por tierra, atacar, deshacerse de este hijo de Dios, ¿no? La maquinación. Entre ¿cuán, ellos, ¿cuán, La pregunta tal vez es, ¿lo mismo tal vez hace Lucifer en el cielo? ¿Se ha desarrollado para atacar al pueblo de Dios? ¿En el tiempo final también habrán estas maquinaciones? ¿Y que se va a intentar de poner respaldo legal, leyes, tal vez que vayan en contra de los hijos de Dios? Por supuesto, está escrito en la palabra de Dios que así va a ser. Y además yo quisiera recalcar el hecho de que, así como está escrito en la palabra de Dios que a los malos le van a llamar bueno y a los buenos malos, y también dentro de la ley de Dios está el último mandamiento que habla de no codiciar. Y muchas veces las personas se colúen con el propósito de poder lograr algo para quitarse a alguien en el medio, mediante esa codicia, esa avaricia que tienen de ver que hay alguien que es íntegro, hay alguien que está por el lado de lo que es honesto, de lo que es transparente, y les estorba. Por lo tanto, van a maquinar de alguna manera la forma de quitarlo del camino. Y eso se ve hoy en día igual. Hoy día nosotros podemos ver a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo, las personas tienen en su corazón el hecho de querer a lo mejor sobresalir, pero si hay que pasar a llevar a alguien, si hay que pisarlo, lo hacen. ¿Qué diferencia hay? Porque nosotros podemos encontrar personas que no son cristianos y que son intachables o tienen una muy buena conducta, incluso son caritativos, etcétera. ¿Cuál es la diferencia del cristiano que tiene a Dios en su corazón? Claro, ocurre que una cosa es una conducta moral, hay un montón de filósofos y teóricos que han postulado esto de la conducta moral del hombre cada vez más perfecta, pero no necesariamente vinculada a convicciones religiosas. Pero eso es por causa de que, digamos, eso, la justificación es el hombre ensalzándose a sí mismo, buscando ser superior a sí mismo, perfeccionándose, y tiene una conducta moral responsable, por decirlo de alguna manera. El Hijo de Dios lo hace porque tributa a un rey, tributa a un ser superior, y sus actos tiene que responder precisamente ante ese Señor, y esa es la causa fundamental por la cual se conduce con alegría de una manera u otra. La historia que nos correspondió durante esta semana nos enseña a que los hijos de Dios deben confiar de que Dios está al control de todas las cosas y dejar que Dios pelee nuestras batallas, porque Daniel podría perfectamente haber entrado en el mismo juego, en haber hecho, qué sé yo, alianzas políticas y convencer a algunos sátrapas por aquí y por allá, o ir donde el mismo rey, y si descubrió el plan previamente, saber lo que pasaba. Pero él no hizo nada de eso. La Escritura dijo, deja que el Señor, o sea, se demuestra en la Escritura que dejó que Dios peleara su batalla y salió victorioso. El versículo 3 dice, porque había en él un espíritu superior. Entonces no es solamente una conducta moral intachable. Estaba pensando en aquellas religiones orientales, ¿no? En donde puede haber una conducta moral intachable, pero tal vez por miedo a un karma o porque en una supuesta posterior vida voy a retribuir aquello que hice en la antigua. Cuando dice que en él había un espíritu superior, el espíritu es como la conexión con Dios, donde recibe las influencias divinas y lo llevan a ser responsable también con sus funciones como miembro del reino y también como oficial del reino. ¿Hasta qué punto nosotros somos responsables ante las leyes civiles, ante los gobiernos? ¿Debemos ser con un espíritu, no, yo no lo voy a hacer porque soy cristiano? O al contrario, tal vez debemos cumplir, porque cuando buscaron algún error, algún problema en Daniel, yo me imagino que revisaron toda su vida, desde los aspectos civiles, aspectos sociales, todo. Cuán importante es también nosotros ser partícipe de los temas civiles, sociales, pero con integridad. Dios, a través de su palabra, nos orienta la forma de conducta que debemos desarrollar al estar inmerso en una sociedad. Y para ello, el Señor nos dice que dado el César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y nosotros debemos ser respetuosos de las leyes. Nosotros debemos hacer toda nuestra parte con el propósito de que nuestra vida pueda reflejar el carácter de Cristo. Cristo no vino aquí a transgredir, sino al contrario. Él vino a demostrar que sí se puede vivir confiando en Dios. Y nosotros debemos respetar cualquier ley que no vaya en oposición a las leyes de Dios. Y aquello, por supuesto, nos va a permitir realizar en nuestra vida las acciones que Cristo hubiera realizado. Por lo tanto, nuestra conducta debe reflejar el carácter de Cristo. Y aquí vienen, tal vez, obviamente, algunas posiciones oficiales que nosotros como Adventistas del Séptimo Día tenemos con respecto a la política, con respecto a las votaciones parlamentarias o de muchas índoles. Nuestro rol social también es fundamental, y aquí a través de la historia de Daniel vemos que él tenía una vida completamente competente con aquellas situaciones, sin transgredir y aún ser fiel y mejor aún destacar y ser superior en esos aspectos que muchas veces uno dice, no, nosotros los cristianos no nos vamos a mezclar ni inmiscuir en esos temas. Nosotros somos responsables por lo que ocurre en nuestra sociedad desde la perspectiva del tiempo que nos toca vivir y nuestra opinión cuando se nos consulta en los procesos de elecciones. Uno debe apoyar a aquella persona que más va a defender al pueblo del Señor y las ideas, pero no hacer de esto un proceso del cual yo soy el líder de campaña, ni proselitismo, ni absolutamente nada de aquello, porque no es nuestra vocación. Claro. Nosotros estamos por un reino superior a este. Nosotros seguimos a un rey que es infinitamente justo y superior a cualquier proceso natural. No quita el hecho de que hay que, al vivir en la sociedad en la cual estamos, debemos obviamente obedecer las leyes a las cuales estamos vinculados. Vemos el caso de Daniel. Daniel, además, su experiencia le tocó vivir en su nación, fue tomado cautivo, tuvo que vivir con leyes muy distintas en Babilonia. Allá trabajó muchos años, llegó a estar al lado derecho del emperador. Y además, después de eso, vino un cambio de reino. Vino otro imperio, con otras leyes, con otras miradas. Él nunca levantó una voz de protesta, ni mucho menos al respecto, porque él sabía que tenía una vocación que es muy, muy por superior a aquello. El texto que vemos del libro del capítulo 6 de Daniel nos muestra de que él fue escudriñado en todo. Y yo me imagino eso es todo. No sé si pasaría, qué sé yo, a la oficina de impuestos, pasaría por ahí el tema de sus redes sociales. No sé, ¿cómo lo tienen que haber escudriñado en ese momento? Y fue hallado sin ningún problema. Solo había un problema. Era que con su relación con Dios, él no ponía, ahí sí que ponía un alto. Y ese problema, para el resto, era una virtud para él. Y vamos a ver, entonces, en el siguiente bloque, nosotros nos vamos a separar. ¿Cuál fue el conflicto? ¿De qué forma el enemigo atacó a Daniel? Y ver cómo él respondió. Vamos a un corte, usted no se separe, ya regresamos. Ya estamos de regreso y queremos aprovechar, como lo hemos hecho en la mayoría de nuestros capítulos, de mostrar este hermoso material que Biblia Fácil, o más bien dicho, Escuela Bíblica Nuevo Tiempo, ha preparado para cada uno de ustedes. Un material completamente gratuito, a todo color, muy bien diseñado, en donde usted podrá estudiar la Biblia a través del estudio de Daniel. Es una guía de estudio de Daniel, con ilustraciones, muy, muy bonito, y especialmente que en el próximo capítulo vamos a entrar al aspecto profético. Es muy importante tener también este material de apoyo. Así que si usted lo desea, ahí donde usted se encuentra, nos puede escribir a través de nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Y en el último bloque, ahí antes, cuando volvamos de la pausa, usted va a encontrar todos los números telefónicos de su país, para que pueda llamarnos de forma gratuita. Le haremos llegar Biblia Fácil de Daniel. También tenemos Apocalipsis entre familias. Y si deseo asistir a un local, un lugar donde yo pueda recibir más material o explicaciones de algo, ¿qué debo hacer? Bueno, ahí está www.encuentreunaiglesia.org, para que usted busque la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cercana. Ya. Estupendo. Y ahí también tenemos clase bíblica, espacios Nuevo Tiempo. Sí. Tenemos hacen cursos preciosos ahí. Exacto. de cocina, de ejercicio, de talleres. Físico. Hasta las escuelas, los colegios adventistas también están a disposición de nuestra comunidad, patrocinados ahí por Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza. Muy bien. No se encontró nada con qué acusar o atacar a Daniel. Pero algo que no es en estricto rigor algo malo, que Daniel oraba, ¿no? Al contrario, es una virtud esta oración que Daniel hacía desde su habitación. Pero los sátrapas, estos colegas de Daniel, encontraron la forma de inventar una excusa y formar o que el rey dictara un edicto, una ley. ¿De qué se trataba todo esto y qué involucraba ahí con respecto a los hábitos que Daniel tenía? Bueno, la Biblia nos menciona que estas personas, al no encontrar nada, vieron su fidelidad que tenían con el Dios, el Dios de Israel. Y veían que él abría sus ventanas hacia la ciudad de Jerusalén y ahí él oraba. Por lo tanto, maquinaron una forma de poder hacer que él pudiera cortar aquello o cortarlo de los sabios, y para ello fueron donde el rey, lo halagaron y les presentaron un plan muy especial. Mire, ¿por qué tú no haces un edicto en el cual cualquier persona que quiera hacer alguna petición durante este mes solamente debe hacerla a ti? Y cuando el rey naturalmente fue halagado y escuchó este plan, un mes solamente debían pedirle ahí al emperador, le pareció buena la idea y creó el edicto. Y naturalmente aquí nosotros vamos a encontrar una situación en la cual Daniel, fiel a Dios, no va a caer en este engaño. Nosotros, para nuestra cultura, tal vez es fácil separar lo político, lo civil, de lo religioso. Pero en aquella época estaba muy relacionado. Era un nuevo rey, era un rey de otra cultura. Por lo general los babilonios rechazaban los reyes el ser adorados. Al contrario, ellos eran agentes de adoración para sus dioses. Pero no así los medos y los persas especialmente, ellos buscaban esa adoración como parte de la fidelización de los nuevos súbditos a los cuales ellos iban conquistando. Interesante, pastor, que hoy en día con todo el desarrollo social, constitucional de cada país, en donde aparentemente está tan separado lo religioso del Estado, ¿esto se puede volver a vivir? ¿Existe, es como una bomba de tiempo que va a llegar un momento en donde las leyes civiles van a tener que ver con los hábitos de vida del pueblo de Dios, el pueblo fiel de Dios? Efectivamente. En realidad uno lee la historia y así como está la narrativa, que la narrativa tampoco pretende dar mayores detalles, uno dice, pero ¿cómo puede haber pasado esto si era tan sencillo? ¿Cómo? Pero ocurre que los sátrapas, para lograr engañar, obviamente tiene que haber habido aquí todo un contexto explicativo, algo así como, mira, fíjate que Daniel, el que era mano derecha del emperador anterior, y además era hebreo, judío, y si él sigue orando a los judíos, ¿quién es, sabe si está pensando a lo mejor la liberación o una secesión del es como un eventual traidor. Es como entonces lo plantea como un traidor, y entonces dice, un momento, no, nadie debe orar a otro que no seas tú. Uno dice, bueno, ¿cómo puede ser posible la adoración de los reyes? Hasta no muchos siglos atrás todavía se creía en Francia, España, que los reyes eran por voluntad divina y eran puestos por Dios como reyes sobre el pueblo. Ya eso del Dios de la reina en Inglaterra tiene todo un trasfondo que habla precisamente de ese tipo de elección. Por lo tanto, ellos reciben ese tipo de tributo. Vinieron los procesos más bien republicanos, democráticos, pero igual todavía tenemos sociedades completas que terminan endiosando a sus líderes y nadie puede tener una opinión divergente, disidente o nada porque o sufre persecución o muerte. Lo que pasa en algunos países del Oriente contra el cristianismo, por ejemplo, hay nuevas maneras, pero el contexto sigue siendo el mismo. Hacia el fin del tiempo, este elemento volverá a ser levantado como una situación de complejidad. El libro de Apocalipsis plantea desde el capítulo 7, 12, 13, 14, pero plantea este escenario de conflicto. El texto dice, y hará que todo, grande y pequeño, rico y pobre, no tenga la posibilidad de comprar ni vender, sino el que recibe la marca especial. Es una obligación. Es una obligatoriedad. Y además agrega, decía, y hacía que todos adoraran a la bestia. Entonces, hay un tema allí también que hacia el fin del tiempo también se buscará, porque el conflicto aquí es un conflicto de adoración. ¿A quién adoramos? Hay un detalle aquí que puede ser una pregunta un tanto ingenua, pero tengo el deber de hacerla. Verso 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Y la pregunta es, Daniel, ¿por qué no cerraste las ventanas? Y oraste en secreto. Y oraste en secreto. Para Dios, con la ventana abierta, de pie, de rodilla, mirando a Jerusalén, mirando, para Dios, ¿tiene importancia eso? O la pregunta principal es, ¿por qué no cerró las ventanas? ¿Qué hay detrás de la actitud de Daniel? Interesante, muy interesante la pregunta. Podemos retrotraernos algunos años, décadas, cuando también 3 jóvenes que no creían en absoluto lo que estaba sucediendo, daba exactamente lo mismo los ídolos que estuvieran por delante, y ante toda una multitud le dijeron, oye, pero arrodíllate una vez nomás, ¿y cuál es el problema? Si usted, yo sé que tú no crees, yo sé que tú no crees que en esta estatua de Nabucodonosor es Dios, no hay problema. Es más, mientras estés arrodillado, sí, órale a tu Dios. Claro, total, ¿quién te va a escuchar que le estás orando a Dios? El problema no es que Dios no lo escuche con la ventana abierta o cerrada, Dios lo escucha. El problema no es que Daniel no pueda orar con la ventana abierta o no. Daniel puede orar en silencio mientras va caminando. Todos los cristianos lo hacemos. El tema es si niego o no niego a mi Señor. Ese es el tema. Mi testimonio. Ese. ¿Yo soy capaz ahora de negar al Señor que he seguido toda la vida? Los 3 hebreos, ante la estatua de Nabucodonosor, dijeron, Rey, sobre este asunto no tenemos absolutamente nada más que hablar. No hay nada más que decir. Porque creemos en alguien que nos puede librar del foso. Y si, del horno de fuego. Y si no nos libra el horno de fuego, tampoco te vamos a servir. Porque sabemos que seguimos. Exactamente lo mismo con Daniel. Aquí hay un detalle, ¿no? Dice, ¿cómo solía hacerlo antes? ¿Cómo solía? Su hábito. Era su hábito, y hasta qué punto una ley, un edicto, va a modificar aquello que yo estoy convencido de que es la voluntad de Dios. Entonces, nos podemos encontrar acá con... alguien puede decir, sí, tal vez era exceso de confianza. ¿Por qué no cerró la ventana? Es que era lo que venía estado haciendo. Y la ley no viene aquí a modificar, no lo hace retrotraer, no lo hace modificar aquello que él con convicción sabía que era lo que Dios esperaba que él hiciera. Correcto. Mantener su comunión con Dios era lo importante para él. Y lo otro es que él no está provocando. No es que él ahora con este dicto fue ante la presencia del rey, le dijo, rey, mírame, me voy a arrodillar y voy a orar a mi Señor. Él no estaba provocando. Él, de acuerdo a su característica, a su costumbre, a sus hábitos, él se arrodilla en su habitación, en silencio, en la soledad de su con la compañía de su familia, pero en la soledad del resto, oraba a Dios y su plegaria. El resto vio en ese acto la posibilidad de encontrar la ventaja política para eliminarlo. Porque el problema no era el Dios de Daniel. Para los otros, para los otros, no era el Dios de Daniel. Solamente fue el instrumento para eliminarlo. Lo que ellos querían era el puesto. ¿Para qué? Para obtenencias políticas, para ver la posibilidad de corrupción y otras tantas más que con Daniel no se podían hacer. Imaginemos que estamos en un trabajo de lunes a viernes y por una nueva ley que puede ser para favorecer la familia o las horas laborales, etcétera. Ahora es obligación trabajar mediodía del día sábado. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de una ley que puede perfectamente ser dictada. ¿Cómo va a afectar aquello que yo ya vengo practicando de antes? ¿Y cómo va a normar la respuesta que nosotros podamos dar ante esto? El caso de Daniel, dice la Biblia que él fue tomado, ¿no? Y como parte del edicto decía, el que no obedeciere a esta ley, o mejor dicho, el que quebrantara esta ley, va a ser lanzado al foso de los leones. Y en todo el estudio del libro de Daniel es inevitable recordarse de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, ¿no? Que dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál es la enseñanza en la decisión de Daniel? Creo que la enseñanza plena de Daniel es que usted y yo, los amigos que nos escuchan, sepamos ser fieles a Dios. Sepamos que como hijos de Dios tenemos la tarea de poder testificar de lo que Dios hace en nuestra vida. Daniel sabía que del edicto que había. Y sabía que estaba en riesgo su vida. Pero él fue fiel a Dios. Él no se vendió. Él no trastocó sus principios. Al contrario, los mantuvo firmes. Y esa es una invitación para la gente de hoy en día. Ser firme ante los principios que el mundo ofrece, porque no nos llevan a nada, pero sí ser fiel a los principios que Dios tiene. Puede ser una actitud similar a la que tuvo Abraham cuando iba con Isaac a llevar a su hijo a ser sacrificado, y que de alguna forma él sabía que Dios tenía la solución y que iba a volver con su hijo. De alguna forma que él no conocía, que él no sabía, porque lo que se deja ver en el versículo 14... dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, ¿sabes, oh rey, qué es la ley de Media y Persia? Que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, Darío intentó librarlo, ¿no? Intentó librarlo. Y yo creo que de alguna forma Daniel confía tanto en Dios que sabe que junto, como dice Pablo, junto con la prueba, Dios es fiel y dará la salida. Aunque muchas veces, pastor, no la comprendemos. Claro, porque nosotros no conocemos el futuro. solamente vivimos nuestro presente de manera tímida, podemos sospechar lo que puede ocurrir, pero el tiempo es una dimensión que nos encierra y que no somos capaces de transitar a través de ella de tal manera que podamos saber qué es lo que ocurrirá. Pero Dios sí, Dios sí. Y como un niño que da sus primeros pasos y que quiere caminar sin saber si logrará avanzar, y los padres toman su mano y lo acompañan en el caminar. Esto, lo que le pasó a Daniel, es lo que de alguna manera puede suceder a todos aquellos que tienen el valor moral como para oponerse a lo que está equivocado, al error. ¿Ya? Jesús en el Nuevo Testamento, cuando da las bienaventuranzas, dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esta descripción que daría Jesucristo casi 600 años, poquito menos, después de la historia de Daniel, es precisamente un reflejo de lo que le tocó vivir. De lo que iba a acontecer también. Muy bien, estamos ya terminando nuestro segundo bloque y vamos a hacer un alto. ¿Qué les parece? Aunque usted sepa el desenlace de la historia, vamos a ver algunos detalles tan importantes como Dios intervino en la vida de Daniel. Vamos entonces a separarnos un momento. Que comenzó la cuenta regresiva para que este mundo se acabe. Muchos han tomado esta verdad para profetizar el día que se destruirá la Tierra. Por ejemplo, la teoría que se basa en el calendario maya predijo que el 21 de diciembre de 2012 este mundo dejaría de existir. Pero ya estamos en el 2020 y no ha pasado nada. ¿Cuándo realmente se acabará el mundo? ¿Cómo se destruirá la Tierra? Estas y otras preguntas podrás responder con esta revista de estudio llamada Profecías de Daniel. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Y ya de regreso, recordando que estamos en Lecciones de la Biblia, estudiando el libro de Daniel, en el capítulo 6, esta historia maravillosa, conocida como Daniel en el foso de los leones. Pastores, el verso 16 tiene algo bien especial, ¿no? Dice: entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel. Yo me imagino hay sentimientos encontrados. Y lo echaron al foso de los leones, y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Luego trajeron una piedra, la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no sea cambiado u alterado. Esta declaración del rey, ¿qué denota? Un atisbo de esperanza, muestra una confianza de que algo puede pasar. No es que Daniel iba a ser echado al foso del león y iba a morir. ¿Cómo el rey llega al conocimiento de que Dios probablemente puede alterar ahí el curso de los sucesos? Porque le está diciendo: yo conozco a tu Dios, al que tú sirves. Porque ya antes él había escuchado. Él sabía, veía el comportamiento que tenía Daniel, el testimonio que tenía, la integridad que tenía, por lo tanto sabía de que el Dios que al cual él servía era un Dios justo, un Dios bueno. Interesante que aquí no hay ninguna declaración teológica que Daniel hace acerca de su Dios, alguna explicación, un estudio doctrinal, un estudio bíblico. ¿Cuán impactante es el testimonio? Y una de las características que el rey destaca de Daniel, dice: a quien tú sirves continuamente. Correcto, correcto. Eso del continuamente habla de lo que veíamos en el bloque anterior, de este hábito que tenía Daniel de de orar a Dios abriendo sus ventanas, pero habla de su devoción permanente que tenía con el Señor. Ahora, cuando el rey dice, bueno, te voy a dejar a la suerte de tu Dios, que Él haga justicia. Mi injusticia, que no alcancé a salvarte, hice todo lo posible y no pude, entonces sería algo muy injusto que te sucediera. No puedo más que encomendarte al Dios a quien tú sirves. Y muy interesante, porque los textos siguientes dirían que el rey se fue a su habitación, dice que ayunó, pero ese que ayunó no es que haya ayunado orando a Dios, sino que en su estado de abatimiento, de desánimo, ni siquiera probó nada. Además dice que no durmió en toda la noche, de la preocupación. Y agregaría además que muy temprano en la mañana se levantó y fue corriendo. ¡Qué locura! Fue corriendo a la piedra donde estaba tapada la cueva de los leones. ¿Esperando qué? ¿Esperando qué? Si con tristeza, dice, con abatimiento de corazón, habla, grita y dice, el Dios tuyo a quien tú sirves continuamente. Miren cómo repite lo del anterior, a quien tú sirves continuamente, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces aquí entramos en un tema del poder. Poder. El rey creía que tenía todo el poder. Pero ahora él, en su impotencia de poder buscar una solución, invoca al Dios de Daniel y dice, bueno, ¿has podido tú? En el Nuevo Testamento hay un relato muy interesante cuando descienden del monte de la Transfiguración, Jesús con algunos discípulos, y en la base había un padre con su hijo endemoniado. Y cuando se acerca a ese padre, a Jesús, dije, traje a mi hijo a tus discípulos para que pudieran librarlo, y no pudieron. No pudieron. Y ahora le pregunta, pero te lo pongo a ti para ver si tú puedes. Y Jesús le responde, ¿y tú crees que yo puedo? ¿Eres capaz de creer que yo puedo? Podríamos sacar una experiencia similar aquí. ¿Ha podido? Y desde adentro responde una voz que escuchaba con alegría, acomodado entre medio de las espaldas y los brazos ronroneantes de sus amigos los leones. Señor, aquí estoy, no me ha pasado nada. Dios cerró la boca de los leones y estoy esperando. Para Daniel también fue una noche de angustia. No pensemos que no fue angustiante. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Era una situación injusta que estaba pasando Daniel. Representa situaciones injustas. Lo hemos dicho cuando veíamos el tema del horno de fuego, que si bien los amigos fueron librados del horno, en épocas posteriores, los mártires no fueron librados y murieron con el mismo fuego, con fuego, ¿no? Aquí estamos hablando de un Dios fiel en cuidar y proteger a sus hijos. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, a alguna persona o a los familiares de alguna persona, de un hijo de Dios, que por sus convicciones incluso ha muerto y uno dice, pero ¿por qué Dios no actuó? O ese familiar dice, lo que ustedes están diciendo es utópico, porque ¿cuánta gente ha muerto fieles a sus convicciones religiosas y no todos han sido librados como Daniel? Entonces, la historia de Daniel, ¿qué representa? ¿Es una garantía absoluta, incondicional, de que todos vamos a ser librados del enemigo, de los leones, de las persecuciones, de la cárcel? ¿O está representando que todos los hijos de Dios vamos a tener problemas, dificultades y que Dios puede actuar tal vez de diferentes maneras? El amor de Dios es tan grande que a través de su palabra continuamente nos está mostrando cuál es su voluntad. Y muchas veces la forma en la cual Dios obra es milagrosa. Y a la vez también nos permite a nosotros darnos cuenta de que aquellas cosas que son sobrenaturales son con un propósito definido. Llegó un momento en el cual su amigo Lázaro murió, dice la Biblia. Pero el Señor dice, yo voy a despertarlo, y lo hace. Y después, con el tiempo, Lázaro también murió. No está vivo hoy día. Dios obra milagros, pero que tienen un propósito definido. Cuando Dios sacó a los a los tres hebreos ahí del horno, Dios tenía un propósito. El rey terminó glorificando a Dios. El rey terminó, junto con todos los príncipes, reconociendo al Dios verdadero. Y aquí nosotros tenemos una historia con otro rey, el cual también glorifica a Dios. Y se da cuenta de que el Dios el cual sirve Daniel es un Dios todopoderoso. Él hizo todo lo posible para salvarlo, pero no pudo. Pero Dios sí podía. Entonces, ahora cuando de repente nos encontramos con una persona, como usted menciona, que tiene un familiar que muere, bueno, nosotros tenemos que orientarla conforme al propósito de Dios. Decirle, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y hace poco tuve la oportunidad de participar de un servicio fúnebre de la suegra de un colega, y la iglesia estaba pero más que llena. Y entonces yo le explicaba, Dios utilizó el fallecimiento de ella para que tú hoy día estuvieras acá en la iglesia, porque había un propósito que Dios tenía por detrás. No todos van a ser salvados milagrosamente, pero sí, inclusive cuando nosotros vemos la historia de los mártires, dice la Biblia que la sangre de ellos era como semilla para que muchos más creyeran. Aunque Dios no los salvó, ese testimonio de fidelidad sirvió para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Y agrega otro par de párrafos de las Escrituras de manera muy interesante. Ojo, que esto no es... A ver, esta historia no tiene como propósito que nosotros pongamos el énfasis en el desenlace de un guión. Es decir, Daniel fue salvado y así también va a ser el símil para todo el mundo. No, la esencia de esta historia es demostrar quién tiene el control y quién está en el poder de todo. Nosotros tenemos asegurado, los que hacemos profesión de nuestra fe, y creemos en la restauración que Dios hará sobre sus hijos. Nosotros, el transitar por esta vida de penuras, lo dice el Salmo, 70 años con toda angustia, 80 ya lo más, pero aún así es un sobrepeso y sobretrabajo. ¿Pero nos quedamos ahí? No, hay algo distinto, ya sea que nuestro ciclo termine antes o se prolongue después, hay algo distinto a lo cual nosotros esperamos. Eduardo decía, haciendo alusión a los mártires, sí, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis dice, descansen todavía un poco. Se le dieron vestiduras blancas, asegurando su redención futura. Aún es necesario que otros todavía bajen de manera martírica al descanso, pero es precisamente para que con más fuerza crezca todavía el mensaje y otros logren alcanzar la redención. El capítulo, bueno, me acuerdo el capítulo 1, cuando empezábamos con Daniel, hablábamos del desafío de buscar, que aquí el protagonista no es Daniel. Correcto. Es Cristo, ¿no? Es Dios. Todo comienza con una injusticia y termina con la justicia, ¿no? Con el desenlace final, que se ve materializado que el rey manda estos mismos sátrapas, estos engañadores, embaucadores, y son lanzados a los leones. No era que los leones estaban satisfechos justo con Daniel, sino que... No es que no tuvieran hambre. No es que no tuvieran hambre. Y lo que ellos concertaron para con Daniel se les dio a ellos. En otras palabras, habla de un Dios justo. Mientras usted hablaba, pastor, yo estaba pensando también en Apocalipsis capítulo 6, cuando de forma simbólica dice las almas de los creyentes, de los santos, desde la base del altar, claman y gimen. Dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Es el texto. Entonces, encontramos acá que aquí hay liberación, pero en Apocalipsis también hay liberación, pero está condicionada al tiempo. Acá es inmediata. En el horno de fuego es inmediata. Isaías dice, cuando pases por el fuego, cuando pases por el agua, no te anegarás, no te quemarás, porque yo estaré contigo. Habla de un Dios preocupado, de un Dios justo, que ante las injusticias que pasa su pueblo, sus hijos, Dios puede actuar de forma inmediata o puede actuar especialmente, y recordándonos de del último mensaje de Daniel, ¿no? En aquel tiempo se levantará Miguel para libertar a tu pueblo. Dios no es indolente con sus hijos. En ocasiones hay historias que vino una salvación inmediata y otras no son así. pero eso no significa que Dios en su gracia y misericordioso amor no tenga la recompensa entregada a sus hijos. Descansarán del agobio, ya con su corona asegurada, con el propósito de aquella mañana gloriosa despertar para volver ahora ya a vivir sin el dolor del sufrimiento, sin el peso de la enfermedad, sin los años de cansancio sobre el cuerpo. Y esa tragedia de la separación de la madre de sus hijos pequeños, ahora será el reencuentro, pero un reencuentro ahora ya no para vivir en el mismo dolor, para volver a sufrir, sino en un encuentro distinto de transformación y vida eterna. Bueno, ya estamos llegando a los últimos minutos de nuestro capítulo. Creo que es un capítulo que gusta tanto y que de niños, a los niños les gusta mucho, pero también a los grandes y más aún al desmenuzar, al estudiar aquellos elementos que hacen de Dios el protagonista, un Dios que no es pasivo, sino que está tanto al control de la historia como también preocupado de aquellas vicisitudes que sus hijos puedan estar viviendo. Por lo tanto, Pastor Víctor, en los minutos que quedan, sin duda alguna que Dios tiene un llamado muy especial para nuestros amigos y por supuesto también nuestro deseo orar por ellos, por las decisiones que podamos juntos tomar. Apreciados amigos, tenemos un privilegio enorme, el conocer a Dios, un Dios poderoso. Como hemos visto en la historia, el rey no pudo hacer ninguna cosa para poder salvar a Daniel. Pero Daniel tenía un Dios poderoso, el cual él, y repite la palabra, continuamente servía. Y hoy yo quiero invitarte a ti también para que tomes una decisión en tu corazón de servir a Dios continuamente. Y tú vas a ir viendo las maravillas que Dios va a hacer en tu vida. Confiar en un Dios el cual es todopoderoso y que ha prometido estar contigo siempre. Apreciado amigo, amiga, Dios te hace hoy esta invitación. Tómate de la mano de Él. Acércate confiadamente a Él. A través de la Biblia, búscalo. Y vas a poder también ejercer esa misma fe que tenía Daniel. Dios te bendiga. El Señor te acompañe. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos, porque a través de tu palabra encontramos este hermoso testimonio de Daniel, el cual los enemigos buscaron algo con lo cual hacerlo caer, pero su vida intachable nos da testimonio de la forma como nosotros debemos comportarnos. Ayúdanos a ser irreprensibles, a confiar en ese Dios todopoderoso y que podamos, Padre Celestial, junto con nuestros amigos, creer en ese Dios que es capaz, en ese Dios que puede, y poder de esa manera saber que Él está a nuestro lado. Si hay algún amigo, alguna amiga que está sufriendo, que está pasando por momentos difíciles, tenga la certeza de que no está solo, que a su lado hay un Dios todopoderoso. Acérquese a Él. Permita que Él entre en su corazón y que juntos podamos disfrutar las bendiciones que Dios tiene para aquellos que le aman. Tu bendición pedimos en esta hora. Gracias te damos por todo porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastores. Pastor Anselmo. Extienda ahí un cordial saludo a los profesores, colegas de la Universidad Adventista y por supuesto también a su familia. Muchas gracias por la invitación. Pastor Víctor, también nos veremos en el próximo capítulo. Muchas gracias por habernos acompañado. Un privilegio poder compartir. Y queridos amigos, por supuesto, más agradecimiento es para ustedes que semana tras semana nos acompañan aquí en Lecciones de la Biblia. Nos veremos en un próximo capítulo y por supuesto usted permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza. Que Dios te bendiga.